Es el rimadero. Sonido canción. Yo fumo yo y follo gogo a gogo, tío del toy, yo golpea dos, confío en dos. Tengo voz y voto, el culo roto no es puro rock, con cero error. Mi labo es llena con rotulador, con camfor. Stafford Chai, Terrier con collares, Cartier, estafo. Me toca y el claxon, el saxo, ajo blanco en plata blando. Los amigachos que en el acto aceite hacho los blando. Que afinando cuerdas se parecen a Eric Clapton. Tocándome distancio del flanco, los flacos dan flato en los platos zampos. Soy strong, destapo una fría call, ya es típico, no es típico. Le si bemol, pop, fantástico, col y sérgico. Peyote de México, mágico, colo con acero. Sido el máximo escalafón, último escalón, ska off on, haceme foto a fondo, pide perdón, para las depresiones bebé bourbon, caos son, en clave de mis redos son las y mi faso, así no sagan y sacas y mob, sagas de rap y terror, nuevo ropón bull rot, bragas en cara y cara braga, guapas putas pro, nunca nos discutas por astutas disputas, procura tener compostura, pura bien tu educación, las travesuras sin control, traen fisura, ya poco tenéis que hacer, quien llega, llegan los hermanos del mar, y atinan, en tu sien, alcohol y mierdas, vicio otra vez. Y no sé si tus skills van para el hospital o bajo tierra, créeme. No cruces o te pondrán una etiqueta en los pies. Pong hip hop en tu hipot, gilipos. Soy la clock, pilla el pack, city cap. Nos comparan al rat pack, vibran startups. Me ven a parecer un espejismo, soy Mad Max 2. Domino el feedback, cristal, claro son. Cógeme el claxon, nuestros tags son caros, causan impresión. Disculpen, fue el polvo del flexo. Cuando capto el micro pongo a todos en tensión. Fracción de un criminal, vuelve el original. Zig zag de rimas, fuah. Mike fenomenal, click clack, cap. Es que es la polla, el flow en persona. Rapper performance. Skills como focos, alumbran con intensidad a fake MCs putos, traigo trucos, impacto súbito de Lee Harvey Oswald, os die, la lengua que es mi rápida exporta, siempre destaco en el tracklist, consigo que se compren el compact disc, gastando black beats, la noche de los creeps en hits, auguro frente al anti-pop speech, vengo en plan Tom Atkins, flow retráctil, rata del soul chic, lo hago así, puede que el informe te cause estrés, cañón de plasma y telescópico al punk punk, puedes disfrazarte pero nunca tendrás. Ya poco tenéis que hacer. ¿Quién llega? Llegan los hermanos del mar y atinan en tu sien. Alcohol y mierdas, vicio otra vez. Y no sé si tus skills van para el hospital o bajo tierra, créeme. No cruces o te pondrán una etiqueta en los pies. ¿Pero qué mierda sabes tú de la calle? Ya, ya, ya, ya. ¿Qué mierda sabes tú de donde droga? Seguimos aquí en directo en Radio 3, familia, con música a todo color para arrancar este día que hace un montón de calor. Estamos escuchando El Sicario, su primer álbum se llama La Ley de Ohm. La canción junto a Rafael Fernández, Casi Nada, llegan los hermanos del mal, ya en la calle. Mi hombre Sicario desde Málaga City. Anteriormente sonaba nada más y nada menos que 50 Cent. Su próximo álbum, que todavía no está en la calle, de momento estamos disfrutándolo aquí, se llamará Curtis. Y este single se llamaba Fully Loaded Clip, algo así como un cargador llenito de balas. 50 Cent, próximamente en las mejores salas. De momento estamos disfrutándolo aquí. Nosotros seguimos en directo y repetir una cosa que llevamos ya unas cuantas semanas anunciando. Se va anunciando la fecha y se va acercando, como no, y tenemos un montón de grupos para celebrar esos 9 años del rimadero que tenemos aquí en Radio 3. 9 años que han pasado rapidito, rapidito, pero lo vamos a celebrar con todos los que queráis venir en la Casa Encendida de Madrid el domingo 3 de junio a partir de la 1 de la tarde. Todo el día entero estará Radio 3 en directo, pero justamente el rimadero de 1 a 3 de la tarde. Ya tenemos unos cuantos grupos confirmados, como tenemos a Frantea, Supernafa Macho, tenemos a M30, tenemos a Skyly Crew, Pachamama Crew, Shogun, Corazón Crudo, Zarman, Ángel Face, Guante Blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente tenemos eso cerrado de momento, pero hasta el día 3 de junio, ese domingo, en Embajadores, en la Casa Encendida, se va a liar la del pulpo. Pero nosotros seguimos en directo aquí hasta las 3 de la tarde, ya sabéis, en Radio 3. familia. Son así, yo. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the pea. Oh! Give me my money in stacks and lace my bitches with non-figures. Real niggas, fingers on nickel-plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded open fire. Now them niggas bleeding. See me in flesh and text and get your chest blown. Straight out the west, don't get blown. My adversaries cry like hoes, open and shut like doors. Is you a friend or foe? Nigga, you ain't know. They got me stressed out on death row. I seen money, but baby, I got to get more. You screaming, go to pop, and I ain't stopping till I'm well paid. Bills paid now, nigga, look what hell made. Visions of cops and sirens. Niggas open fire, bunch of thug life. Niggas on the ride until I die. Ask me why I'm a boss player getting high. And when I'm rolling by, niggas can't see me. The stairs of a million pairs of eyes, and you'll never realize. Motherfuckers with nerves saying they can get with us, but picture me getting served. My own mama say I'm thugged out. My shit be popping out the record store as if it was a drug house. My lyrics bang like a crib of blood. Nigga, what? It ain't nothing but a party when we thug. And there I was, a young nigga with heart. Ain't had shit to lose. Pulling my pistol on them fools. You know the rules. D-R-E, you got me heated. My words like a penitentiary dick. Hitting bitches when it's most needed. Money and weed, Alizé and Hennessy. To my thug niggas in lockdown. Una vez y otra vez, sonido voy a contar

Texas, baby. Ballin' G, that's Memphis, baby. Short dog, that's Oakland, baby. Ain't nothing but pippin' these days, G. My nigga C got locked up, but these real hoes still know they got the fuck. Give a fuck, nigga, what you say. Short dog, fuck with UGK. Do you really wanna be like me? Spit game like Snoop and T.I.P. Pretty girls in the VIP, they came with Dre. They don't need ID, blow the whistle. Woo! Ha-ha. Blow the whistle. Mind is gone, your brain is glazed. You've been wide awake for the last 3 days. Popping pills, it goes down for real. Don't stop, just keep rolling downhill. Crash and burn, can't stand, fall back. You're doing too much, you can't handle all that. Man, it's been way too long. Time to let the whole world play your songs. Like me, my shit gets around. Leave the country, come back and hit the town. I'm in Miami, New York, and ATL. Houston and LA, ask Dave Chappelle. Buy my rich bitch, he got her from me. And made $50 million, I'm proud of you, D. But I'm crazy, you don't wanna be like me. I come from East Oakland where the youngsters get hyped. Blow it. Blow the whistle, y'all. Blow the whistle. Ha ha. Yeah, yeah, yeah, yeah, y'all. Too short. Whoa. All night, baby. Album number 16. Y'all can't fuck with that. Lo que hay, chico. Seguimos en el aire, familia, con música a todo color. Ya sabéis, en el Rimadero la música habla por sí sola, igual que esta instrumental, año 1993, 92, no lo tengo muy claro. En cualquier caso, es Warren G junto a Nate Dogg, Regulate. Anteriormente, una leyenda, Too Short. Su último álbum se llama Up All Night, algo así como Despierto Toda la Noche. La canción Sopra el Pito, Blow the Whistle. Tu-tu. Anteriormente sonaba KCO Kamikaze, Kamikaze y KCO, mi hombre R de Rumba en la producción. La canción Quieres y el álbum R de Rumba, casi nada. Seguimos en el aire y volver a repetir hasta la saciedad esa cita que tenemos y todos los que queráis venir estáis invitados. 3 de junio, domingo, Embajadores, Madrid, la casa encendida. 9 años del Rimadero junto a Supernafa, Macho, Frante, Zarman, WH, Skyly Crew, Pachamama Crew, Corazón Crudo, Dudy Wallace, Primer Dan, Black B, Swan Boy, Cobra, Guante Blanco, Sogun, etcétera, etcétera. Ya sabéis, eso será el domingo 3 de junio, pero de momento hasta las 2 de la tarde, mucha más música aquí en Radio 3. Ya. Ya. Una vez más del palo. Strictly Jabugo. Mi hombre Quiroga. Check it out, baby. Quiroga, yo for the ladies. Quiroga, yo for the ladies. Voy a ver Te lo dije, flow a mil y pico. Si te lo simplifico. Aún soltando tres palabras por hora. Ticta, ticta, ticta. No voy con demora. Nadie los espera, muévelo nena. Sería una lástima, una pena. Esta noche voy a hacerte cumplir condena. Esto es así, así lo hacemos de sencillo. Mi hombre Quiroga le saca brillo al estribillo. El epicentro está en Tarrasa, se dirige a Málaga, donde mi mierda empalaga, tanto se extiende, se propaga, que la peña está que se sale. Revienta parques, clubes y bares. Muévelo, no te pares. Muévelo, no te pares. Ella ya. Vamos a hacerlo real como siempre. Vamos. Siempre hay una diferencia, siempre. Siempre. Lo sabe ya la gente. Que somos diferentes.

Seguimos en el aire, familia. Más música a todo color. Mi hombre me suí. Su último trabajo se llama Respeto. Ya está en la calle. Y la canción 30 y algo. Anteriormente, que sonaba por ahí, Mi hombre Zarman, su álbum debut, directamente desde VKR 28850, el Club de las Almas Crueles. Hay que concentrarse para decirlo, pero el álbum está guapísimo. El Club de las Almas Crueles, hemos dicho. El Zarman, el álbum también está en la calle. Nosotros seguimos en el aire. No vamos a seguir dando la brasa con lo del día 3 de junio, porque hay que escuchar más música hasta las 2 de la tarde aquí, Radio 3. Yo. Better math, your boy a good look, but she my better half. I'm already bossin', already flossin', but why had a cake if it ain't got the sweet frosting? Yeah, yeah, yeah, yeah. You're keeping me on my A game, without having to say name. They may flame, but shorty we burn it up. The sag in my swag, pep in my step. Daddy do the Gucci, mommy intercepts. Yes, it's a G thing, whenever we swing. I'ma need Coretta Scott if I'm gon' be king. I'm a movement by myself, but I'm a force when we're together. Mommy, I'm good all by myself, but baby, you make me better. You make me. You make me better. You make me. You make me better. You make me. You make me better. Ha ha. Thing I am, she's my improve. I'm already boss, I'm already fly. But if I'm a star, she is the sky. And when I feel like I'm on top, she give me reason to not stop. And though I'm hot, together we burn it up. The taped up cut, the cleaned up ice. The shorty come around, I clean up nice. Dynamic duo, Batman Robin. Whoever don't like it, it's Batman problem. And when I feel like I'm tired, mommy be taking me higher. I'm on fire, but shorty we burn it up. I'm a movement by myself, but I'm a force when we're together. Mommy, I'm good all by myself, but baby you make me better. You make me better. You make me better. You can find a woman like a soldier, holding her down. She treats me like a dog, watches for the hit. Checks where I go, even watches who I'm with. The right when I'm wrong, so I never slip. Show me how to move, that's why I never trip. And baby girl, you so major, they should front page ya. God bless the parents who made ya. Middle finger anybody who hate the way we burn it up. I'm a movement by myself, but I'm a force when we're together. Mommy, I'm good all by myself, but baby you make me better. Them lames you playing with, they gon' put you down. We trying to compliment you, you know? Make it better. Top-notch Tim, nice look Neo, living good Loso. They ask you how you doing now, tell them better than them. I'm a movement by myself, but I'm a force when we're together. Oh. Convict. Stand up! Rock. Salute. Devon Stevens up front is in the building. Let's go. Cause you will really find me without my weapon on me. Got the whole convict squad betting on me. And now the dots around the world are now connecting, homie. It won't hesitate to cock it when them people on me. So guess what? No exceptions to you neither, homie. You know I got that African connection. Locked up in a facility correction. I'm a style chains hanging like Blau. Block royals up front, we in the place now. Check, keep your future on the shelf. Choir's where's best kept. Don't want them up front shooters. Woo! Y seguimos, familia, estamos calladitos escuchando a Akon. Esto no es una canción, es un tren de mercancía. Se llama Shake Down, su último trabajo, Convict, convicto. Él es Akon. Anteriormente sonaba Make Me Better, hazme mejor. Es Neyo junto a Fabulous, mano a mano, Fabulous y Neyo. El álbum se llama De Nada a Algo, From Nothing to Something. Fabulous y Neyo. Nosotros seguimos adelante y volver a machacar, familia, 9 años en antena, Radio 3. Lo celebramos el domingo 3 de junio a partir de la 1 de la tarde en la Casa Encendida de Madrid. Lo celebramos junto a todos vosotros y junto a Supernafa, Macho, Fran T, Zarman, Doble H, Skyly Crew, Pachamama Crew, Corazón Crudo, Daddy Wallace, Primer Dan, Black B, Cobra, Swan Boy, Guante Blanco, Sogun y me quedo sin nombres, familia. Eso será el domingo 3 de junio. Nosotros hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3 con más música a todo color. Y esto suena así, ya, así, ya, así, ya, así, ya, así, ya. I don't understand this, man.

hazte un seguro vitalicio y pone tu bolígrafo a hacer ejercicio. Tengo más vicios que virtudes, no lo dudes, tú no me subes, todo mi amor a CPV. ¿Quieres jugar sucio? Yo te bajo de la nube, socio. Es hora de ocuparme de mis negocios. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Fíjate bien. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Este juego está lleno de cerdos ingratos. Habláis de mí, yo no hablo de vosotros. Escucho pura sangre para tan poco potro. Ya no sabes qué hacer para salir en la foto. Toyaco, a mí tú no me vendes esa moto. Yo te pongo a volar sin ser piloto, paleto. Saben que tengo el talento y el respeto. Desde Torrejón hasta Móstoles el Soto. Unos me llaman Nafri, otros me llaman Frito. Mi único delito es jugar bonito. No hay tipo que dé el tipo contra mi equipo. Rap mítico, vuelvo el único y auténtico. Estaba escrito, yo ya soy un mito. Tú me necesitas, yo no te necesito. Tú eres historia, yo soy histórico. Tú nunca tendrás mi clase, chico, yo soy un clásico. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Fíjate bien. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Fíjate bien. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Lo que hay, chico. Sonido campeón. Yeah, yeah. Es el Rima de Bebe. The money, the problems, I see where Baker's coming from. I'm a general baby boy, use a dun-dun. I get that pussy wet, you get a dry like desert sun. You fake pimpin', so she left you for a better one. I'm like Pro Tools, come and be sideways, I edit some. Fluid filling up your left lung. Blood dripping down your cubic zirconia. You ain't getting real money, what's your phobia? Mommy wanna spread her wings while you holding her. One night with the kid and she's over ya. Had her mind bent till I sobered up. Later hit her with the purple, then the freak in the curb. Yeah, H got that crack, believe it, sir. Mix the coke and baking soda, raise the heat and stir. Then put it on your block, take your customers and have them getting sneaker money at best. You heard? Shorty, she don't wanna dance, all she hold her nose. She don't wanna poke ass nigga all up in her zone. No, party zero hands, all frontin' on your phone. Your team cold sign and devil recognize they own. And you with that bullshit, go ahead. That bullshit. Go ahead, go ahead, go ahead. Nah, you don't want no drama, you just talk that. Homie, I take souls and push your fucking hairline back. See, the thing about you motherfuckers need to relax. You a hustler, then hustle, let me sling these tracks. Yeah, that jealousy is in them, so they can't do that. Or that bitch in them manifesting when they rap. Time's up, tick tock, when the gun click clack. I be taking something shorty that you can't get back. They live for the drama, I live for the pesos. They get thrown at me, y'all gotta rape hoes. The rumors came at me, come on now, I ate those. And laughed to debate right before I switched the Range Rover. You don't know me, I could grind up in the same clothes. A knot in my pencil pocket, that's what it's made for. No car notes on me, that's all paid for. Excuse me why I spit the hook and get my cake on. She don't wanna dance, all she hold her nose. She don't wanna poke ass nigga all up in her zone. No party, zero hands, all frontin' on your phone. Your team goes on and devil recognize they own. And you with that bullshit, go ahead, go ahead, go ahead. She said with that bullshit, go ahead, go ahead, go ahead. Now just one more verse, I just can't get enough. It really tickled me inside the way you huff and puff. Listen how I snatch your wifey, how I'm digging them guts. Got a freak drive going, we give handy for sluts. I don't gotta floss jewels, but it don't take much. Yeah, they call me every second cause they miss me much. Y'all been hating from the get, y'all just use me as crutch. Can't help it if I get it popping, I love the rush. Ask me, homie mad cause it can't be us. And when they talk about me, how I could care less. I give a contact, mommy giving it up. Yeah, she recognize real, then your shit is just all the shit. She wanna dance, all she hold her nose. She gon' get a book ass nigga all up in her zone. All these zero hands all frontin' on your phone. Your team goes on and devil recognize they own. Yeah, y'all. That bullshit. Go ahead, go ahead, go ahead. She said oh. That bullshit. New York accent and cheat on a man for some New York dick. Niggas get mad, I pop in the clip and pop for the symbol on a New York fit with a rusty gun, but the shit still spit. Rubber bands on the handle, the New York grip. And all my niggas in the mid, here we go again. Hey y'all. Got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. And all my niggas in the mid, here we go again. Ain't no step. 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit never ends. Get on my New York shit and show these motherfuckers what New York is. 12 homicides in a New York minute. Take a trip up top for a New York visit. NYPD, New York pricks and dicks. Heard you working with the D's, you a New York snitch. I'm trying to make 100 mil, that's New York rich. Back and forth to Philly with these New York bricks. Niggas get jealous over New York quick. Hey ho, wanna know who the New York kid with the New York plates on the bulletproof truck for the chiller get killed by a New Yorker. And all my niggas in the mid, here we go again. Ain't nothing separating us from a man. Got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't hang, y'all. Got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit never hang, y'all. Got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. Don't end. Yeah. Seguimos en el aire, ¿cómo suena esto? Esto sí que es un tren de mercancías. Es Prodigy, su último álbum. Se llama El Retorno del Mac. El Retorno del Mac, la canción New York City. Casi nada, Alchemist en la producción. Anteriormente escuchábamos a su mano derecha, o su 50% de ese dúo, Mobb Deep. Havoc también viene con un álbum en solitario que se llama Go Ahead. Estábamos escuchando el primer sencillo. Anteriormente, como no podía ser de otra manera, mi hombre Super Nafa Macho vuelve con una canción que se llama Hablan de mí. Próximamente el álbum, pero tendremos oportunidad de verlo en directo ese domingo 3 de junio, celebrando nuestro noveno cumpleañito que tenemos aquí ya 9 años en Radio 3 en el Rimadero. Y el domingo 3 de junio, a partir de la 1 de la tarde hasta las 3, en la Casa Encendida de Madrid, Super Nafa Macho, Fran T, Zarman, Doble H, Skyly Crew, Pachamama Crew, Corazón Crudo, Dudy Wallace, Primer Dan, Black B, Cobra, Swan Boy, Guante Blanco, Sogun y muchos más grupos por confirmar. De momento estáis todos invitados. De momento seguimos con más música hasta las 2 de la tarde aquí en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. Yo. Sí.

mueren, no muelen, no suelen volver cual muelles. Construyan un puente y huelen, se prueben. Es más sencillo de lo que creen, inténtenlo. Será su mejor regalo de reyes, por mucho que llueva, por muy bien que esto suene. Es admirable estar bien con los tiempos que corren. Mezcla de olores de muerte y cobre, con miles de apóstoles que van por el mismo soporte. Si todos somos conscientes de saber dónde está el sur, ¿por qué coño vamos a perder el norte? Las cosas van como van, si encima está mal, no le pongas mala cara al plan de vivir bien con afán como tal, sal y disfruta de la vida que son dos días, así opinamos, falsa alarma. Se ne va una batalla, abrimos la sinceridad en canal, no existe ataque frontal, si por las nubes está tu moral, cada vez cuesta más que algo me afecte, aunque a veces no lo detecte, vete, no dejo que me infecte ningún mal. Posé au fond dans le car, je songe de long en large, du son à tonf dans le casque pour que ma conscience lâche, je suis comme un lion en cage, je peux pas être comme pion mais mettre mon nom en place, et que mes descendants sages, ce que les précédents tâchent, je respire pour faire des albums. Même si couvert d'hématomes, l'avenir chie sous méthadone sur le pavé de l'hexagone. L'amour est à faune, que ceux qui s'aiment pardonnent, car des bombes soufflent leur mégatonne jusqu'au dernier des atomes. Ne parlez pas de Malton, je vous parlerai moi de Malcolm, ce qu'il a laissé survivre by any means necessary. Pour voir les choses en face, nos morts en passe, en tasse. Justice, foi, respect, nos mômes sont battes, la race. Nous on combat l'angoisse, accoutrement ananas. Je vais reprendre la trace où elle s'arrête avant que le froid n'efface. Parfois le chemin s'insinue comme presque fini. Sache alors que les petits buts mènent jamais qu'aux petites filles. Noir, mal, plan et miesta. Par tous les moyens nécessaires, on passe malgré ce qu'on réserve. Restez droit dans ce monde. Mi camino sigue siendo siempre recto y el vuelo es perfecto. Noir, mal, plan et miesta. Par tous les moyens nécessaires, on passe malgré ce qu'on réserve. Restez droit dans ce monde. Mi camino sigue siendo siempre recto y el vuelo es perfecto. De cualquier modo, no importa dónde, ni cuándo, ni cómo. Bien. Y pese a todo, ¿qué importarán las adversidades que encontramos? Si supimos elegir ese camino adecuado y nunca andamos preocupados a pesar de los palos, pues los fallos se cometen y aún vamos cada vez más preparados. Hoy no nos importa ver paisajes nublados, sino muy definidos. Camino con este pensamiento asertivo y siempre en positivo escribo. Mi mentalidad transforma esa norma mientras da forma a la horma y sigo recto en mi camino. El plan es hacer rap igual que lo hicimos, igual que quisimos, tal y como supimos y el corazón lo dicta, sentimos. Ese placer de hacer las cosas bien ya por principios, saber tener los trapos sucios limpios. Pero ¿quién tiene el dominio de distorsionar la realidad, de ir más allá por ser capaz de transformar la actualidad en la que vivo? Ya no sé si atino, pero por más que recibo, siempre procuro ver las cosas desde un ángulo más positivo. Dans la merde noire, la tête baissée, grave pas là, une ruelle des gens qui vivent, mais il est seul au monde. Ce monde s'est tordu à ses yeux qu'il plombe. Quand l'estime tombe, seul reste sa droiture pour lui. Le côté gauche, sa poitrine et ses épaules hautes bottes. Personne ne comprend, pas grave, Lucie, jamais fui. Sa vie si effacée, pas mal de cœur à prendre à comprendre. Pourtant, à chaque fois, c'est le même mur. Mes frères, ils préfèrent le prendre, sinon ils vivent plus, rient plus. La monotonie dans ce portel, c'est pas sa manière d'être. Sa manière de faire, il reste clair, sans zigzaguer, aux zaguer, à voguer avec ses pensées qui viennent d'un autre monde. Il fait toujours ses rondes dans un endroit avec ses cadres. Atteint de la maladie la plus grave qui puisse exister, la naïveté. Et on est tous dans le même cargo, car on cherche tous el camino resto. Noir, mal, plan et miesta. Par tous les moyens nécessaires, on pense malgré ce qu'on nous réserve. Restez droit dans ce monde. Mi camino sigue siendo siempre recto y el vuelo. Noir, mal, plan et miesta. Par tous les moyens nécessaires, on pense malgré ce qu'on nous réserve. Restez droit dans ce monde. Mi camino sigue siendo siempre recto y el vuelo es perfecto. Es el Rimadero. Sí. Tigueraje 809. Vamos a ver. Que lo guá. Jaja. Sí. El tigueraje. Cotorra, cotorra. Let's go. Explica. Un biberón, un problemón, un troque, un jipetón, un jolopero, un ladrón y un fuete, un cañón. Un jodedor, una persona que vende droga. Los monos son los federales que patrullan zona. Está guardado, está preso, una tabla, un peso. Si se chulean fue que te dieron un tremendo beso. Te embalaste, corriste, si roncaste te dormiste. Si estaba bien y lo dañaste, te fuiste a pique. El saco y la funda equivale a mucho dinero. Los leders son los cueros, si brecharon te vieron. Un chivato es un chota, un palomo es un soca. Si te aprendió, eso significa que te noto. Un aparato, un kilo, un fuetazo, un tiro. Si digo que estoy manso, mi pan es que estoy tranquilo. Te enojaste, te quillaste, exageraste, te pasaste. Si te tiraste un peo, loco, fue que te cagaste. Dime, tú sabes bien que yo hablo. que yo hablo así. Dime a ver, dime a ver. Tú sabes bien que yo hablo así. Si tú no eres real, entonces te decimos falso. Rabia ese guapo, el dinero le digo cuarto. Si ya tú cansas, entonces tú estás dando asco. No sirve un ratón y si te pega era un lambón. Tanto es que está bien y está heavy también. Una científica es un billete de 100. Copiate, fue que oíste y te la llevaste. Y si capiate, entonces algo tú compraste. Si te dieron, te explotaron, te tripearon, te engañaron. Y si le dieron pa' abajo, entonces fue que lo mataron. Un humo está borracho, un menor es un muchacho. Y si te pullan, te entraron a navajazo. Bofía es fumar y singa es rapar. No expliqué bien eso, los dos son igual a sexo. Vaina lo que sé y pa'l dominicano es todo. Y coño, esa vaina chino le explicó. Dime a ver, dime ya. Que yo hablo así. ¿Qué pasa ya? ¿Qué vaina es? ¿Qué lo quieres? Tú sabes bien que yo hablo así. Es un pesado, loco, yo soy un monstruo. Dime a ver, dime a ver. Tú sabes bien que yo hablo así. ¿Qué monstruo te lo digo? Espérate. Tato, sí, baja en pinta y llega en ropa nueva. Sí. La nueve es la jeva y la melma es la yelva. Sacaría Ferreira, vámonos de aquí. Si te soltan en banda, fue que se fue sin ti. Sí, un pariguayo es alguien que no tiene calle. Sí. Y cierre ese hocico significa que te calle. Coge los downies, es lo mismo que lo coja suave. O sea, coge cuadre, carro, le decimos nave. Alta se de comer y da lata es joder. Lotería es palé y la haze es puré. Un chin es un poquito, un tro es muchísimo. Cotorre tiene labia, si está bueno, está durísimo. Sin delay, sin tardanza, está cloro, está claro. Y un tipo como yo se le dice bacano. Todo tipo bola, son parte femenina. Y si algo lo impresiona, decimos, da de pinga. Dime a ver, dime a ver. Tú sabes bien que yo hablo así. Hablo así. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Tú sabes bien tato, que yo tato. Dime a ver, tú sabes bien que yo hablo así. Hablo así. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? A ver, Cali, no puedo dejar. Seguimos en el aire, familia. Nos estaban haciendo una lección de español cortesía de Tigueraje 809. Ellos vienen desde Queens, Nueva York. Extra especial dedicación para todos los dominicanos, esos tigres en la casa. ¿Qué está pasando, ya? Anteriormente, La Falsa Alarma junto a Freeman y Change the Pale. La canción se llama El Camino Recto y aparece en su último trabajo, que se llama Alquimia. También nos íbamos atrás en el tiempo, hasta el año 1995, a escuchar los 10 mandamientos del crack, Ten Crack Commandments, Notorious B.I.G. No necesita mucha más presentación, familia. Nos queda muy poquito hasta las 2 de la tarde, todavía queda más música que poner y anunciar, reanunciar y volver a anunciar nuestro noveno cumpleaños, el día 3 de junio, domingo. Fuera de nuestro horario habitual, estaremos en directo Radio 3 desde la Casa Encendida a partir de la 1 del mediodía y hasta las 3 de la tarde. Está todo el mundo invitado gratuitamente, por supuesto, y con la colaboración de Supernafa Macho, Fran T, Zarman, WH, Skyly Crew, Pachamama Crew, Corazón Crudo, Tudy Wallace, Primer Dan, Black B, Swan Boy, Cobra, Guante Blanco, Sogan y un montón de grupos que nos quedan por confirmar. Eso será el día 3 de junio y nosotros todavía tenemos que poner música, así que no pierdan detalle y escúchenlo, porque esto es el sonido campeón. Sonido campeón. Es el rimadero. ¿Qué está pasando? Smoke some weed, ya. Ice Cube, motherfucker. West Coast, motherfucker. What? George Bush, George Clinton, Bill Clinton, Chris Farley, Chris Rock, Bob Marley, Rick James, knew how to throw a party. Smoke some weed. Snoop Dogg, all the way to Cheech and Chong. Cypress Hill, Robert Downey hit the bomb. Ricky Williams. This is West Coast nigga thinking. California quicksand got a nigga sinking. I can